109.9, la radio que te mueve. Bienvenidos a la 109.9, la radio que te mueve. Vamos ahora con las noticias con Américo Vespucio. Estas son las últimas noticias del momento. La Tigresa por fin le da el sí a Zambrano. La pareja tendrá un hijo que llamarán Poncho de Nigris. En otras noticias, Paquita la del Barrio se somete a liposucción. Ahora cambió su nombre a Kate Moss y fue contratada por la agencia Ford. El gran actor Margarito ha muerto. Una noticia que ha impactado al mundo es que el gran actor Margarito ha muerto. Su monumento, el cual medirá 30 centímetros, será inaugurado en la Plaza de Toros, México. Nos acaba de llegar la supernoticia de que Fabiruchis perdona a su agresor y le propone matrimonio. El tema de la boda será Pégame pero no me dejes. Estas fueron las noticias con Américo Vespucio. Comerciales y volvemos. Este programa es patrocinado por Tacos y Tortas Pepe. Come frutas y verduras. Mijos, algún día todo esto será suyo. ¿Y la Cheyenne, pa? ¡Ya me robaron mi Cheyenne! Seguros, el escape feliz. Visítenos en Boulevard Adolfo López Mateos, número 3500. Regresamos de comerciales. Gracias por seguir sintonizándonos. Ahora vamos con la superabuela y sus consejos. ¡Superabuela! Super trooper lights are gonna find me, but I won't feel blue like I always do. Cause somewhere in the crowd there's you. Vamos a recibir una llamada del público. Bueno, doctor Corazón. Soy la superabuela, hija, pero dime. Ay, doctor, ay, abuela, quería que me diera un consejo. ¿Qué te pasa, hija? Cuéntame. Pues es que hemos tenido últimamente problemas entre mi esposo y yo, y la verdad ya no sé qué hacer. Quiero que se le pare, no se le para, abuela. Te voy a dar una receta, hija. Muele dos chiles chanchos y se los juntas. ¿Pero cree que eso sirva? Sí, va a servir, hija. Tú ten fe en el chile ancho. Pero es que él, lo que no se le para son los pelos. Siempre le quedan bien relamidos. No me gusta. Ah, caray, hija. Perdón, ya me estaba yendo yo por otro lado. Entonces, úntale jitomate. Gracias, doctor. Digo, gracias, abuelita. Que soy la superabuela. Ay, es muchacha condena. Super trooper lights are gonna find me, but I won't feel blue like I always do. Cause somewhere in the crowd there's you. Esta fue la sección de la superabuela. Vamos a comerciales y regresamos. ¡Mamá! ¡El balcón no tiene barandal! ¡Pah! Para que no se le caiga el niño, use Barandales El Chapo. Visítenos en www.barandales.com/http.myspace.com/. Regresamos de comerciales. Ahora vamos con la última llamada. ¿Bueno? Buenas tardes, disculpe, ¿no me puede poner la canción del Armagedón? ¿Cuál? La del Armagedón. Ah, la de Armagedón. Sí, ahorita te la ponemos.